Queridos papá y mamá, estoy encima de Samira. ¿Quién me lo iba a decir? Yo, en el lugar de la batalla de Samira. Lo cierto es que ya no quedan muchos restos de aquello. Parece que aquí todo el mundo quiere enterrar los malos recuerdos. El único rastro es la reja que se forjó con las armas de los ejércitos y que ocupa casi toda la explanada. Desde encima de la reja se tiene sensación de vértigo, aunque la sima ya está cerrada, debe tener una profundidad considerable. Es impresionante. Y justo encima, la gran barnal, una especie de enorme bola porosa y curiosamente relajante. Un sitio inquietante, vamos. No sé si por la bola o por los espectros de los que murieron en las guerras. Bueno, que la parada encima de Samira es muy corta. Ya os escribiré más adelante. Besos de vuestro hijo que os quiere.